Se exhiba, necesitamos eso más que la comida, más que la bebida. Y la esencia de la adoración es la respuesta feliz de un corazón que está en sus cabales ante la imponente visión de la majestad de Dios, respondiendo con reverencia, con asombro, con maravilla, con gozo, con admiración. Y por lo tanto necesitamos que el Espíritu Santo siga obrando en nuestras vidas, mostrándonos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Cómo lo hace el Espíritu de Dios? Tomando las Escrituras y abriéndonos los ojos delante de sus misterios, para que no solamente sea algo en nuestra mente, sino que palpite, que vibre en nuestro corazón, de tal manera que nosotros podamos gustar que el Señor es bueno. Y entonces nuestro corazón se cura y entonces nuestro corazón responde en adoración. Quiero seguir con el pasaje que nos sirvió de base esta mañana. De nuevo os invito a abrir la palabra del Señor en Isaías 6, y vamos a leer de nuevo los primeros 8 versículos. Isaías 6, del 1 al 8. Mi deseo es que, por ejemplo, esta mañana alguien haya tomado la decisión de algo práctico. Señor, me voy a acostar un poquito antes, me voy a levantar un poquito antes, y durante la primera hora de mi día voy a estar a solas contigo, a solas con tu palabra, confiando que tú me vas a visitar y vas a abrir mis ojos para que yo te vea y te conozca y me goce y me regocije en ti. Yo espero que ese tipo de decisiones la estemos tomando. Si no, podemos escuchar estos mensajes, realmente podemos emocionarnos, podemos salir con un poco más de conocimiento, pero a veces el aprovechamiento va a ser pobre si no tomamos decisiones firmes. Entonces, si en alguno de vosotros, esto, el asirse de la palabra, el meditar en ella, el aferrarse a Dios en oración, ha sido algo muy pobre, muy eventual, yo espero que tú digas: Señor, por tu gracia. Yo recuerdo cuando yo lo hice, era muy jovencito, yo había visto a mi padre hacer esto toda la vida, especialmente cuando yo empecé a levantarme para estudiar. Yo soy malo para trasnochar, a partir de las 9 de la noche, yo ya no soy persona, me voy entrando en coma profundo. No sé estudiar, por ejemplo, a partir de esa hora, pero soy bueno para madrugar. Yo puedo levantarme a las 4 de la mañana y me comer un cocido. Y estoy conectado, estoy enchufado. Pero yo me levantaba entonces temprano para estudiar. Y siempre, no importaba la hora a la que yo me levantaba, encontraba a mi padre de rodillas, hundida su cara en la mecedora, ¿no?, orando al Señor. Así que yo sabía, ¿no? Yo sabía que si uno quiere caminar cerca del Señor, tiene que buscarle en oración. Cuando el Señor me venció, después de un tiempo de estar en la parra, de estar un poco despistado, el Señor me venció y dije: Señor, vale, tú has vencido, quiero comprometerme, quiero conocer. Así que hice una resolución: voy a apartar una hora al día para estar con el Señor. Recuerdo que me metí en la habitación, le pedí permiso porque mi padre tenía una habitación que usaba como despachito, esa tenía pestillo, porque ahí él oraba y estudiaba y preparado. Yo me encerré allí y empecé, canté algo, oré, leí la Biblia y luego miré el reloj, 5 minutos. Dijo: y me quedan 55, le dije. Luego volví a orar algo, miro el reloj, 10 minutos. Digo: uff, me parece a mí que me he pasado. Pero por otra parte sentía un deseo verdadero de conocer al Señor y quise disciplinarme. Y pronto la hora se fue rellenando de experiencia. Al principio la Biblia me sabía arena, no la entendía bien, no conectaba los puntos. Pero poco a poco empecé a... me di cuenta que leer la Biblia era como el que despliega un mapa antiguo de estos antiguos de carretera. ¿Recordáis? Esto de sol antiguo. Tú lo abres, tú quieres mirar Toledo o Madrid y tú no puedes llegar a Madrid desde el primer momento. Tienes que abrirlo. Y luego lo abres. Y luego lo abres. Y lo vuelve a abrir. Y lo vuelve a abrir. Y al final ahí... Y al principio yo no llegaba a ningún sitio, pero fui conectando algunos puntos con la ayuda del Señor. Así que te invito, esto no me lo contéis en el tiempo, ¿eh? Este es un preámbulo, pero te invito, si tú no tienes esa, te desafío, si tú no tienes esta costumbre de tener un tiempo diario con el Señor, donde puedas abrir la Escritura y decir, Señor, mi intención es darme un banquete, te necesito, Señor, muéstrate, ayúdame a ver tu gloria. No sé, resuelve hacerlo a partir de ahora. Toma los salmos, por ejemplo. Salmo 23. Jehová es mi pastor, ¿no? Jehová, párate, no vayas tan deprisa, Jehová. ¿Cómo sé yo que Dios se llama Jehová? ¿Por qué sabe David que Dios se llama Jehová? Porque Dios se lo ha dicho. Qué bueno eres, Señor, que no nos deja andar palpando e imaginando quién eres. Tú mismo has recorrido la distancia y nos has dicho tu nombre y te has presentado a nosotros. Es mi pastor. No dice que es un policía cósmico esperando con una garrota por si te equivocas para zumbarte. Dice que es un pastor. ¿Hay una mosca aquí? Te reprendo. Hay dos. Bueno, si veis que hago mucho aspaviento, no hay problema. Mi pastor. Y dice es. No dice fue, ni será. Dice es. Claro que fue. Y claro que será. Pero hoy, ahora, en esta hora, es mi pastor. No solamente el pastor tuyo, es el mío. ¿Eh? Y empieza allí a meditar y a alabarle y a responder a la palabra. Nada me faltará. Y así, cuando acuerde, ya se te ha pasado la hora, te dices, me voy a tener que buscar otro rato. Porque mientras me pongo y me quito. Bueno, de nuevo entonces os invito a abrir la palabra en Isaías. Y dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Usías, di yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí la lectura. Señor, ayúdanos, Señor, en esta tarde a ver una vez más tu gloria, a ver algo más de tu gloria. Queremos, Señor, adorarte mientras oímos tu palabra. Ayúdame a exponerla como debo hacerlo, con amor hacia ti, con amor hacia mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que observes un momento la escena. Dios en su trono, la tierra entera llena de su gloria. Y los serafines proclamando a gritos, a voz en cuello: Santo, santo, santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, el templo se llena de humo, los quiciales de las puertas tiemblan, aún las cosas inanimadas de alguna forma se unen, yo sé que no son cosas morales, pero de alguna manera acompañan el culto de los serafines. ¿Te ubicas? Dios en su trono, la tierra llena de su gloria, esos seres ardientes declarando la majestad y la santidad de Dios, el templo temblando y lleno de humo. Eso es un culto. Todo está, digamos, concertado, todo está bien ubicado, todo está en su sitio, todo está en torno al Rey increado, el Rey inmortal. Así deben ser las cosas, todo está en su sitio. Así, de hecho, Dios planeó en la eternidad pasada que fueran las cosas. Y quiero invitaros un momento a hacer un paréntesis aquí. Y quiero invitaros a retroceder en el tiempo bastante. La Biblia dice que quiero demostrar que Dios planeó desde el principio que todas las cosas fuesen así. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, Génesis 1:1. Una pregunta teológica, digamos. ¿Qué pasó antes de Génesis 1:1? Dios. Otra pregunta, un poco más difícil. ¿Cómo era la vida antes de Génesis 1:1? Es decir, ¿era Dios feliz? La Biblia llama a Dios, dice el Evangelio del Dios bendito. El Evangelio de Dios en el griego Makarios, feliz. Del Dios dichoso, del Dios bienaventurado, el Dios feliz. Por supuesto que Dios era feliz. Ahora, por lo tanto, no podemos pensar que la creación fue una maniobra divina para remediar un poco su soledad. No es que Dios dijese, bueno, soy un ser maravilloso, pero no tengo a nadie que me lo diga. Así que tendré que criar criaturas y para que me hagan culto, ¿no? Y hagan retiros y esas cosas. Y me canten canciones. Y serafines también, que me digan que soy santo. No, no, por supuesto, Dios era feliz, Dios no tenía carencias. Pensar que Dios tuviera carencias sería una blasfemia. De hecho, un Dios con carencias no sería Dios. Una pregunta un poquito más difícil. La Biblia dice que Dios es amor. Y el amor, por definición, es la entrega voluntaria, incluso sacrificial, hacia el otro. La entrega voluntaria que busca el bien del otro, aunque eso represente un sacrificio para uno mismo. La pregunta es esta. Antes de Génesis 1:1, ¿Dios podía amar? Pero si el amor es la entrega al otro, y antes de Génesis no hay soles, no hay galaxias, no hay tiempo, no hay espacio, no hay serafines, ni siquiera tú y yo. ¿Cómo es posible que Dios sea amor antes de Génesis 1:1? Y aquí, exacto, aquí es donde tenemos que entrar en lo que Martin Lloyd-Jones consideró la doctrina, y estoy citándole ahora a él, la doctrina bíblica más misteriosa y más difícil de todas, la doctrina más distintiva de la fe cristiana, la más elevada y la más gloriosa de todas las doctrinas, lo más sorprendente y asombroso que Dios se ha complacido en revelar en lo concerniente a sí mismo. Por supuesto, estamos hablando de la doctrina de la Trinidad. Creo que si nosotros podemos conocer cómo funcionaba la vida antes de Génesis 1:1, podemos saber cómo deben funcionar todas las cosas. Alguien que pueda captar y pueda acomodar su vida a la realidad de Dios antes de la creación, tiene todas las claves para vivir su matrimonio. Y a mí un matrimonio se sienta delante de mí y dice, Israel, mira, es que tenemos problemas, no nos ponemos de acuerdo, este hombre no sé, llega y lo primero que hace, echa el llavero con todas las llaves y no piensa en nada, en el mueble de caoba me lo raya, sus cosas. ¿Sabe de qué le hablo? De la Trinidad. Sí, me miran un poco raro, pero digo, paciencia, paciencia, ¿no? Si alguien entiende cómo era la vida antes de Génesis 1:1, tiene las claves para vivir en su matrimonio, tiene las claves para relacionarse en medio de la casa del Señor, del pueblo del Señor, tiene las claves para saber cómo debe vivir como un ciudadano. Nosotros, dice el símbolo de Atanasio, adoramos a un Dios en la Trinidad y a la Trinidad en la unidad, sin confundir las personas, sin dividir la sustancia. Una es, en efecto, la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, pero tienen una misma divinidad una gloria igual y una coeter y una misma coeterna majestad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Y en esta Trinidad, sigue diciendo esta confesión, y en esta Trinidad nadie es antes o después, nadie es mayor o menor, sino que las tres personas son igualmente eternas y del mismo modo iguales. Hay que adorar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en la unidad. Así que antes de todas las cosas, antes de Génesis 1:1, el Dios trino, infinitamente feliz, existiendo en una comunidad perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la pasión del Hijo? ¿A qué se dedica el Hijo con más placer, con más pasión? Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, y atento, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 14:31, para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago, amo al Padre y obedezco al Padre. Levantaos, vamos de aquí. Juan 17:1, Jesús orando, dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Qué pide el Hijo? Que el Padre le glorifique. ¿Para qué? Para que Él pueda glorificar al Padre. ¿Qué pide el Hijo? Que el Padre le glorifique. ¿Qué quiere el Hijo? ¿Qué busca el Hijo? Glorificar al Padre. Juan 17 también. Padre, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Así que, hermanos, espero que no estéis demasiado cansados, porque quiero que penséis en estas cosas. El deleite del Hijo, para mí esta es una verdad que está revolucionando desde hace algunos años en mi vida. Siento que balbuceo cuando hablo de esto. Siento que no termino de agarrarla bien, pero siento que me cura, que me hace bien, que me levanta, que me endereza, que me reorienta, que me reubica una y otra vez. El deleite del Hijo es honrar al Padre, hacer la voluntad del Padre, servirle, darle a conocer, procurar su fama, manifestar sus perfecciones, anunciar sus virtudes. El Hijo vive para glorificar al Padre, para la alegría, para el placer del Padre. Ahora, ¿cuál es la pasión del Padre? Juan 3, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan capítulo 5, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que hace. El Salmo 2 dice, Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Y un poquito más adelante dice, besad al Hijo, o la Reina Valera del 60 dice, honrad al Hijo, besad al Hijo, dicen otras versiones, ¿no? Así que ese es el deseo del Padre, que todos besen, honren, glorifiquen al Hijo. Juan capítulo 17, le has dado potestad sobre toda carne, el Hijo orando al Padre, Padre, tú le has dado potestad, o me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y también el mismo capítulo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Padre se deleita en honrar al Hijo, darle autoridad, hacer todo a través del Hijo. El placer de Dios Padre es exaltar a su Hijo, darle el nombre más alto, sentarlo en el lugar más sublime, levantarlo como el primogénito de toda creación. La pasión del Padre es amar, bendecir, exaltar al Hijo y llevar a toda criatura a rendirle homenaje. ¿Me vais siguiendo? Un texto más que habla de esta relación entre el Padre y el Hijo. Este es un texto que me encanta, 1 Corintios capítulo 15, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, hablando de Cristo, luego que todas las cosas estén sujetas a Cristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Para que Él sea, para que Dios sea todo en todos. Así que fíjate, ¿qué está pasando ahora mismo? Dios Padre está poniendo todas las cosas a los pies del Hijo. ¿Y qué pasará cuando todas las cosas estén puestas a los pies del Hijo? ¿Qué hará Jesús? recogerá todas esas cosas y ¿qué hará? Las pondrá a los pies del Padre. Así que el Padre ahora mismo está poniendo todo a los pies del Hijo. ¿Y qué hará el Hijo? Poner todas las cosas a los pies del Padre. ¿Te das cuenta de la relación que hay entre ellos? El Padre está por el Hijo, amando al Hijo, bendiciendo al Hijo, besando al Hijo, haciendo que el Hijo sea el primero. El Hijo está amando al Padre, queriendo su gloria, mostrando sus virtudes y queriendo que finalmente Dios sea todo en todos. Ahora, ¿cuál es la pasión del Espíritu Santo? El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 16, Él, hablando del Espíritu, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, en otras palabras, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, tomará de lo del Padre, que es mío. Él tomará de lo del Padre y tomará de lo mío, porque lo del Padre es mío. No estoy haciendo un trabalengua. Porque la pasión del Espíritu Santo es mostrar la gloria del Padre, mostrar la gloria del Hijo, manifestar las perfecciones de la primera y la segunda persona de la Trinidad. Por eso cuando nosotros oramos, Padre, Espíritu de Dios, muéstrame la gloria del Hijo, muéstrame la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El Espíritu Santo me dice, uff, otra vez, qué pereza. No, esa es su pasión, es su pasión. El Espíritu Santo es su pasión, mostrarte la gloria de Dios, la gloria de Cristo. Por eso debemos orar esa oración con mucha confianza. Entonces, hermanos, hermanas, decir que Dios es trino es decir que Dios es relacional, que Dios vive en comunidad. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es una comunidad festiva. Y estas relaciones se caracterizan por el amor. Cada una de las personas divinas se centra en las otras. Hay una expresión que se repite en la Biblia muchas veces y que durante un tiempo me inquietó. Dios dice, varias ocasiones, de diferentes maneras, no lo haré por ti, lo haré por amor a mí mismo. ¿Lo has leído? Por amor a mí mismo. Por amor a mí mismo. Y yo leía aquello y claro, decía, bueno, esto debe estar bien porque lo dice Dios. Todo lo que Dios dice está bien, por definición. Pero me sonaba un poco egocéntrico. Decía, no lo hago por ti, lo hago por mí. Lo hago por amor a mí mismo. No sé, me resultaba un poco chocante, ¿no? Pero hermanos, cuando uno lo ve a la luz de la Trinidad, no hay una brizna de egoísmo ahí. Es el Padre amando al Hijo. Es el Hijo amando al Padre. Es el Espíritu de Dios amando al Padre y amando al Hijo. Y Dios es amor, es algo que define su propia esencia. De tal forma que todas las cosas que Dios hace son coherentes con su carácter de amor y con su esencia de amor. Cuando Dios envía juicio, es más, cuando Dios desate el infierno sobre sus enemigos, no tendrá que aparcar a un lado su amor. Él no dice, yo soy un Dios de amor, pero durante los próximos 5 minutos voy a dejar un poco al lado mi amor y voy a desatar mi furia. Dios no tiene que hacer eso. Cuando Dios desata su furia, está amando. Dios nunca deja de amar. Si un violador entra en mi casa y quiere abusar de mi hija Damaris, yo lo tendrá que hacer sobre mi cadáver. Si yo me siento en el sofá para ver cómo ocurre, yo sería peor que el demonio. Pero si yo no puedo frenar el avance de ese sinvergüenza, si finalmente yo desato mi ira y le estrello una silla en la cabeza, que si tuviera que hacerlo, si no me queda más remedio, lo haría. En medio de esa acción, lo que yo estaría haciendo es amar. ¿Se entiende? Es fácil de entender. Amar. Yo estoy amando a mi hija. Y el Padre dice, besad al Hijo. Al hijo no lo ninguneéis. Al hijo no le escupáis. Al hijo no le deis la espalda. Al hijo no lo rechacéis. Y cuando Dios toma a los enemigos del hijo y los pone en su sitio, Él no tiene que dejar de ser amor. Él es amor. Bien. Así que, como dice Cornelius Plantinga, y ahora le cito, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice él, se glorifican mutuamente. En el centro del universo, el amor desinteresado es la dinámica de la vida trinitaria de Dios. Las personas contenidas en Dios se exaltan, comulgan o tienen comunión y se respetan mutuamente, ceden ante el otro. Cuando los primeros griegos hablaron de la pericoresis en Dios, se referían a que cada persona divina lleva a las otras en el centro de su ser. Cada persona envuelve y abraza a las otras en un movimiento continuo de apertura y aceptación. Por tanto, y termina la cita así, la vida interior de Dios está repleta de consideración por otros. Hermanos, si Dios fuese solamente una persona, no podría haber sido amoroso antes de Génesis 1:1. Pero porque es trino, existe desde la eternidad hasta la eternidad, danzando, por así decirlo, en una relación comunitaria de perfecto amor, de festivo amor. En el interior de Dios, si se puede hablar de interior de Dios, vea, aquí es donde me siento que no hago pie, que balbuceo. Pero en el interior de Dios hay una comunidad de personas que derraman amor jubiloso, amor feliz, puro, sin mezcla. Y esa es la esencia de la dicha. Podríamos decir, Dios es feliz porque Dios es amor, Dios es santo, amor santo. Eso es vida abundante, eso es vida verdadera. Ahora, si Dios vivía así desde la eternidad, feliz, completo, pletórico, ¿por qué crea? ¿Qué necesita Dios? Hemos dicho al principio, nada. Dios está pleno. ¿Por qué entonces nos crea? Si nosotros respondemos bien esta pregunta, tenemos el meollo para responder a esta otra. ¿De qué va la vida? ¿De qué va la vida? ¿Qué se supone que debemos hacer? ¿Para qué hemos sido creados? ¿Por qué estamos aquí? Allí estaba Dios, pleno, sin carencia, feliz, como solo Dios puede estar feliz. Y de repente su amor rebosó. Dios no crea para obtener. Dios crea para compartir. Dios no crea para obtener algo. Dios crea para compartir. Dios crea porque de su abundancia Él quiere criaturas que puedan participar de esa misma dinámica, que puedan ser introducidas en esa danza de amor. ¿Me seguís? ¿Qué se supone? ¿De qué va la vida? ¿Por qué estoy aquí? Para amar. Para amar a Dios, al Dios trino. Y también para amar al prójimo. De eso va la vida. Ahora, de nuevo, observa a los serafines. Contemplan, disfrutan, reflejan, porque son seres de luz, proclaman la belleza de Dios, se disponen para servir a Dios. Hermanos, eso es vida, eso es vida. Ahora, observa al profeta. ¿Qué es lo que el profeta dice cuando de repente aquella escena se abre y él se encuentra en medio de ese culto? ¿Qué es lo que dice el profeta? Ay de mí. Y aquí os pido, quiero hablar del fundamento de la adoración. Isaías sabe, lo intuye, que él debería sumarse a ese culto. Él debería unir su voz al santo, santo, santo de los serafines. Sabe que como criatura moral, él ha sido creado, diseñado para rendir homenaje, rendir amorosa admiración al Creador. Los quiciales de las puertas, hasta cosas inanimadas, reaccionan ante la presencia de Dios. Si los quiciales tiemblan, él debería correr, gritar de alegría. dar voltereta. Pero también sabe que sabe que sabe que no puede sumarse sin más al coro de los serafines. De hecho, de alguna manera, él intuye que su presencia allí mancilla la escena, la mancha. Isaías mete algo de ruido en ese culto. Como nunca antes, tiene una convicción de pecado que lo humilla, que lo quebranta. Tal vez intenta sumarse al santo, santo, santo, pero cuando intenta abrir la boca para adorar a Dios, se da cuenta que él tiene labios inmundos, tiene labios sucios. En los labios de los serafines el culto es perfecto, pero en los labios de Isaías el culto no es perfecto. En los labios de Isaías el culto puede ser incluso hasta una ofensa. Y él dice, ay de mí, estoy frito, estoy muerto porque he visto al rey con mis ojos y soy un hombre que tiene labios inmundos. Esta es otra manera de decir soy un hombre que está podrido. Porque ¿qué hablan los labios? ¿Qué habla la boca? Nada sale por aquí si no ha estado aquí. Nada sale por aquí si no ha estado aquí. Solamente de la abundancia del corazón habla la boca. Y si los labios están sucios, es porque el corazón está sucio. Si el agua viene contaminada, es porque el manantial está contaminado. Lo que Isaías está diciendo, acabo de ver a Dios. Estoy en medio de un culto precioso, perfecto, todo ubicado, todo en su sitio, todo orquestado, tal cual Dios lo quiso desde antes de la fundación del mundo, todo girando en torno al Dios trino. Y sin embargo, aquí yo estoy podrido. Tengo labios sucios. De repente es aplastado por esa conciencia de pecado. Él sabe que solamente hará ruido. El culto es agradable, placentero a Dios en los labios de los serafines. Pero el culto es imposible en los labios de Isaías. Y digo imposible, he querido decir imposible. No estoy intentando exagerar, no estoy buscando palabras que hagan un efecto emocional, estoy intentando ser preciso. He dicho imposible en los labios de Isaías. Hoy muchos le dirían, oye Isaías, espera, no exageres, hombre. Mira, Dios es bueno y Dios comprende, ¿no? Lo importante es que tú seas sincero. Lo importante es que tú seas sincero, que le eches ganas, que ponga el corazón en eso. Y Dios sabe que no somos perfectos. Pero eso el Señor, no, lo pasa un poquito por alto. Tampoco Dios es un ser exigente, tiquismiqui, que está... Lo que Dios pide es sinceridad. Es que tú pongas tu corazón en eso. ¿A dónde hemos ido? A buscar esa idea. En la Biblia no. En la Biblia eso no está. En la Biblia, la Biblia nos deja muy claro que o el culto es perfecto o es una agresión directa contra Dios. La buena voluntad, el ser sincero, el echarle ganas, no basta con Dios. No es suficiente con Dios. Sin embargo, esto es una idea que algunos tienen. Bueno, yo soy sincero, pero... Oye, relájate, Isaías, no seas tan radical. Hombre, tranquilízate, que Dios considera tu intención. Él sabe cuál es tu intención. Tú da lo mejor de ti, Isaías, y verás que el santo se complace. No, el santo no se complace a menos que la ofrenda sea perfecta. Porque el santo es santo. ¿Has visto lo que has oído lo que están diciendo los serafines? Santo, santo, santo. Este es un hebraísmo, ¿no? Algo repetido tres veces. Está indicando, está elevando ese rasgo de la naturaleza y del carácter de Dios a la máxima potencia. Él no es solamente santo, sino santo, santo, santo. Él es el santísimo. Y la santidad de Dios quiere decir que Él está infinitamente separado del pecado. Y que Él está absolutamente dedicado a preservar su honor. Él nunca se va a pervertir. Dios no tiene nada que ver con lo sucio, nada. Dios no puede aceptar lo que es innoble. Dios está infinitamente separado de lo torcido, lo feo, lo oscuro, lo impuro. Dios es totalmente intolerante al pecado. Tengo el cronómetro y me estaba entrando. Totalmente intolerante, hermanos, al pecado. Dios jamás va a hacer la vista gorda. Dios jamás va a mostrarle su favor a alguien que no sea perfecto. No te asustes. Sigue conmigo. La Biblia dice, sin santidad. Sin santidad. ¿Qué dice? Nadie verá al Señor. Es decir, nadie que no sea perfecto puede tener tratos amistosos con Dios. Porque el Dios de la Biblia es un Dios absolutamente intolerante con el pecado. Nunca va a sonreír a nadie que tenga los labios inmundos, cuyas manos no estén limpias. Esto no es una forma, no estoy buscando efecto, lo repito. Esta no es una forma de decir que deberíamos ser mejores. No, yo no estoy tratando de decir que deberíamos ser mejores. Estoy diciendo, de hecho, que deberíamos ser perfectos. Para poder dar culto al Señor. Y si no somos rectos ante los ojos del Señor, entonces lo único que podemos esperar es que Dios nos dé el golpe mortal, que Dios nos fría, que Dios ejecute su juicio, que Dios nos eche de su presencia. La alabanza del malo es mala. El culto del perverso está pervertido. Y tanto el impío como su canto han de perecer. Por eso Isaías exclama, estoy muerto. Ese hombre cuyo ministerio profético es uno de los grandes ministerios proféticos en la economía del Antiguo Testamento, predicó su primer mensaje como un oráculo de maldición contra sí mismo. ¡Ay de mí! Que soy muerto. Así que ahí está Isaías, diseñado para el canto. Impedido para el canto, diseñado para danzar esa danza de amor, pero lisiado para danzarla, creado para ser parte del culto feliz, de esa dinámica que es vida abundante, y sin embargo impedido para hacerlo. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo puede escapar? Esa es la tragedia, hermano. Del ser humano. Hemos sido creados para danzar, hemos sido creados para amar al Señor, pero nuestra alma está dislocada. Dios nos puso en un huerto preñado de delicias, inocentes, plenamente capaces de caminar con Dios y decirle como los serafines, santo, santo, santo, al aire de la tarde. Pero Satanás engañó a nuestros padres, Adán y Eva. Engañó a Eva, Eva sedujo a Adán y desobedecieron el mandato de Dios. Y desde ese día ellos y toda su posteridad quedaron bajo maldición. En lugar de buscar el mayor bien del Eterno que caminaba con ellos, en lugar de danzar en torno a Dios, haciendo de Él el centro, nos plegamos sobre nosotros mismos. Esa es la esencia del pecado. La esencia del pecado es esta: estar plegado sobre uno mismo, no darle la cara a Dios. La vida del hombre de Dios, de la mujer de Dios, es corandeo en la presencia de Dios, de cara a Dios, delante de Dios. Eso es lo que yo tengo. Me gustó esa frase latina, ¿no? Y la puse en mi salón. Corandeo, ¿no? En una letra que compré en Zara, creo, ¿no? Corandeo, en una vitrinita. Y la gente me pregunta, ¿qué significa? Delante de Dios. Vivimos, reímos, jugamos, dormimos, trabajamos. Crecemos, envejecemos, nos enfermamos, expiramos delante de Dios. Y debe ser hecho para la gloria de Dios. Pero el pecado nos arruinó, dislocó nuestra alma y nos plegamos sobre nosotros mismos, nos encorvamos sobre nuestro propio ombligo. Incurvatus in se, decía Lutero, plegado sobre uno mismo. Y hermanos, esa es la receta, como decía esta mañana de pasada, esa es la receta para desgraciarte. Si tú quieres ser un desgraciado de campeonato, yo te doy la receta infalible. Mímate, preocúpate de ti, piensa en ti, ocúpate en que los demás piensen en ti también, que nadie se vaya a olvidar de cuándo cumple años. Enfádate si se olvidan. Estate pendiente de lo que los demás te deben, de lo que los demás deberían estar hablando de ti o haciendo a tu favor o teniéndote en cuenta. Vive plegado sobre ti mismo y te habrás sentenciado. Porque no hemos sido diseñados para vivir así. Hemos sido diseñados para girar en torno a Dios y girar en torno al prójimo. Amar a Dios, amar al prójimo, amar. Y todo lo que no sea eso no es vida, es muerte. Es un suicidio. Si uno vive plegado sobre sí mismo en una cultura selfie, en una mentalidad yo me mí, en el espíritu de Babel, ¿recuerda? La gente se juntó en la llanura de Sinar y dijeron, hagamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo. Pero ¿recordáis cuál era el propósito fundamental? Hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Hagámonos, busquemos nuestra propia fama. Busquemos nuestra propia... Seamos grandes. Dediquémonos a levantar nuestro propio nombre, a afirmar nuestro propio nombre, a clavar nuestro estandarte en esta tierra y a decir, aquí están los tíos. Y eso fue Babel, un proyecto del hombre, porque se originó en la cabeza, en el corazón del hombre, por el hombre, porque el hombre con sus manos fabricó el ladrillo, y para el hombre, porque perseguía la gloria del hombre, del hombre, por el hombre y para el hombre. Ese es el espíritu del anticristo, ese es el 666. El 6 siempre es un aborto. Es un quiero y no puedo, es un puente que nunca llega a la otra orilla. El 7 habla de la perfección, pero el 6 es eso, un quiero y no puedo. Es un eterno casi, es algo que es frustrante definitivamente. Y todo proyecto ideado en el corazón del hombre, ejecutado por la fuerza del hombre y para la gloria del hombre, será como Babel. Un monumento a nuestra necedad, una torre inconclusa que hable de nuestra estupidez. La vida verdadera se vive cuando el corazón abraza feliz la realidad de que todo es de Él y por Él y para Él, de Él y por Él y para Él. No estoy pivotando sobre mi propio ombligo, no quiero que tú dances en torno a mí. Todo es de Él y por Él y para Él. Vivimos para Él. Gira en torno a Él. Para su gloria. Amar y amar. Amar verticalmente a Dios. Amar horizontalmente a nuestros hermanos, a nuestro prójimo. Pero el pecado nos arruinó, nos atrofió. Rompió nuestra brújula. Que estaba imantada hacia el norte de la gloria de Dios. Y aquella aguja se arrugó, se plegó sobre sí misma y ahora apunta al ego, al yo. Y esa es nuestra tragedia, que hemos sido diseñados para adorar. Y allí en la adoración a Dios está el colmo de las bendiciones. Y sin embargo estamos absolutamente, somos impotentes para hacerlo. Adorar responde a nuestra naturaleza. Es lo que Dios manda, es lo que debemos hacer, es lo que más necesitamos hacer y es lo que no podemos hacer en nosotros mismos. Lo que sale de nuestros labios puede ser bien recibido por nuestros semejantes, pero de labios inmundos, Dios no puede recibir nada. No sé si alguna vez lo habías visto de esta manera. ¿Te das cuenta que Dios no puede recibir tu sinceridad? Si Dios te sonriese en tus pecados, se estaría negando a sí mismo. Si Dios hiciera eso, estaría envileciendo sus propios estándares. Para que Dios te sonría, estando tú en tu pecado, Él tendría que mutar. Tendría que mutar, tendría que dejar de ser Dios. Se convertiría en tu cómplice, sería un corrupto. ¿Te das cuenta que si Dios te consumiera con el fuego de su santidad, no estarías haciendo sino lo justo? ¿Te das cuenta de la tragedia del pecado? Que nos aparta de aquello realmente lo único que nos puede hacer plenamente felices y dichosos. La tragedia de tener pensamientos lascivos y rencores y envidias, orgullo y pereza y vanidad, buscar la admiración de los demás, cobardía, mentira, falta de misericordia, negligencia, enojos egoístas, gula, desobediencia a los padres, adulterio, queja, chisme, lisonja, soberbia, falta de amor a Dios, confianza en la suerte y en el gordo de Navidad, avaricia, apatía crónica delante de Dios y de la Biblia. ¿Entiendes la tragedia de tu naturaleza corrompida? Porque al final, como he dicho antes, la conducta brota del manantial del corazón. Así que me acerco al final. Pero allí está Isaías, creado para el canto, inhabilitado para el canto. Esperando tal vez que el fuego lo consuma definitivamente. Pero lo que el profeta no ha advertido es que el fuego ya está ardiendo sobre el altar. De hecho, el Señor da órdenes a uno de los serafines para que se acerque a ese altar y tome un carbón que está encendido de allí y lo aplique a los labios del profeta. El serafín no se acerca con unas cuantas recomendaciones morales. Oye, Isaías, mira lo que te voy a decir, un par de consejos. A partir de mañana, proponte no decir esas cosas, hombre. El serafín no trae recomendaciones morales. El serafín no le trae una lista de requisitos. No le trae una estrategia, un plan para que Isaías sea decente y mejore. Un plan de acondicionamiento espiritual de 31 días. El serafín no le trae eso. Porque Isaías es incapaz de hacer eso para sí mismo. Nadie puede salvarse a sí mismo. Nadie puede adecentarse a sí mismo. Es como alguien que intenta salvarse de morir ahogado tirándose a sí mismo de los pelos. No funciona. Pero el serafín lo que hace es aplicar el carbón encendido a los labios del profeta. Uf, traumático, ¿no? ¿Qué es todo esto? Por supuesto, es un acto simbólico. Los carbones no limpian. ¿Qué es lo que está pasando aquí, hermano? ¿Cuál es ese altar de donde saca el ángel ese carbón? Se trata del altar de los sacrificios. Y cuando hay llama, cuando hay fuego en el altar de los sacrificios, es porque una víctima ha sido colocada sobre ese altar. Y una víctima ha sido degollada sobre ese altar y consumida por el fuego en ese altar. Y esto nos remite a todo ese sistema de sacrificios que Dios planeó bajo la economía del Antiguo Testamento, porque Dios, en su bondad, en su espectacular generosidad, quiso que los hombres inmundos de labios tuviesen una forma de acercarse a Él sin que Él los consumiera. Y Él proveyó este sistema. El pecador, que no podía acercarse a Dios sin ser consumido, porque Dios es como si la estopa se acerca al fuego. ¿Qué le queda? Ni la mancha, ¿no? Sería consumida inmediatamente, pero el pecador se acercaba con un sustituto, un animal, un cordero. Y ahora Dios iba a tratar a ese cordero como si el cordero hubiera cometido los pecados de él. Los pecados de ese pecador eran transferidos al animal inocente. Y sobre el altar, ese animal, que no había hecho sino lo que Dios le ha mandado hacer a los corderos, ¿no? Ese animal que era inocente delante de Dios recibía el golpe y el castigo de Dios. Y entonces, de alguna manera, Dios imputaba o cubría, por así decirlo, los pecados del pecador que ahora sí podía presentarle culto. Pero todo ese sistema, hermanos, era provisional. ¿Hasta cuándo? Hasta que apareció Jesús, Dios hecho hombre. Cuando Juan lo vio en la orilla del Jordán, él dijo: he ahí el Cordero de Dios. Ese es el Cordero de Dios. A ese apuntaban todos los corderos que se han sacrificado bajo el antiguo pacto. Mirad, hermanos, en la cruz, los fuegos del juicio divino ardieron sobre un sustituto puro de labios. Y aquí estoy entrando en lo que más me gusta hablar. Le pedí al Señor que me permitiera hablar de esto con pasión. No estaría bien hacerlo de otra manera. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Los fuegos del juicio de Dios cayeron sobre un sustituto que era puro de labios. La segunda persona de la Trinidad se encarnó bajo la mirada atónita de los serafines y vino a vivir una vida perfecta, cumpliendo la ley de Dios en representación de un pueblo. Vivió de manera inmaculada, como representante de una nueva raza. Y luego afirmó su rostro para subir la cuesta del Gólgota, donde, abandonado por todo, lleno de moratones y salivajo, soportó el castigo que merecía Isaías, y que merecía yo, y que merecías tú. La Biblia dice: los justos heredarán la tierra. Sin embargo, cuando pusieron desnudo a Jesús sobre la cruz, lo alzaron sobre la tierra y no tenía ni una cuarta de tierra bajo sus pies. Estaba suspendido entre el cielo y la tierra. La Biblia dice: claman los justos y el Señor los oye y los libra de sus angustias. Sin embargo, en el Calvario Jesús dijo: Eli, Eli, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hubo respuesta. La Biblia dice: los justos reverdecerán como la palmera. Sin embargo, en la cruz del Calvario Jesús tenía todos los huesos descoyuntados y estaba rodeado de demonios y de pervertidos. ¿Por qué? ¿Acaso Él no es justo? Claro, los que miraban, meneaban la cabeza diciendo: mucho. Castigo de Dios. Maldito de Dios. Se las daba de justo, pero mira, los justos reverdecen como la palmera, pero míralo allí. Agonizando, casi ni puede respirar ya. Míralo, clama, pero nadie responde. Sigue clamando. ¿Qué pasa? ¿No era justo? No, lo que pasó en la cruz del Calvario fue lo siguiente. Lo que pasó en la cruz del Calvario es que Dios Padre trató a Dios Hijo como si Dios Hijo hubiera vivido tu vida. Con todo respeto, no te conozco, no sé cómo has vivido, pero puedo decirte sin dudar esto. ¿Quieres saber exactamente cómo se debería tratar con justicia a una persona que ha vivido exactamente como tú? Tal vez haya aquí alguien que diga: bueno, yo soy buena gente. No, no lo eres. Si te comparas con Hitler, sí. Pero si te mides con Dios, no, no lo eres. ¿Quieres saber cómo mereces ser tratado? Mira la cruz. Así es como yo debería ser tratado si Dios me tratase con justicia. En la cruz del Calvario, Dios Hijo fue tratado por Dios Padre. ¿Qué fue la cruz? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? No, fue Dios Padre. Dios Padre fue el que ejecutó el castigo. Dios Padre fue el que dio el golpe. Dios Padre fue el que destrozó a Dios Hijo. El Hijo se bebió en la cruz del Calvario el infierno, la copa de la ira de Dios. En la cruz Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida. Pero ahora viene lo mejor. Esta es la esencia del Evangelio. En la cruz Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida, como si Él hubiera sido desobediente, como si Él hubiera sido un lascivo, un violador, como si Él hubiese dicho palabras sucias y tenido pensamientos sucios, como si hubiera sido un egoísta. En la cruz Dios Padre trató a Dios Hijo como si Él hubiera vivido tu vida, para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Para poder tratarte a ti como si tú hubieras vivido la suya. Fueron puestos nuestros pecados sobre Él, pero se nos acredita su justicia, se nos imputa su justicia, su obediencia activa, se nos pone en nuestra cuenta. Y a partir de ahí, nosotros somos considerados por Dios como si nunca jamás hubiéramos pecado. ¿Hemos pecado? Sí. Pero Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. Yo miraba estos versículos del Antiguo Testamento que habla de los justos. Los justos heredarán, los justos serán los justos. Y yo decía, bueno, esos serán los justos. Pero yo no me veía en esa categoría hasta que entendí el sacrificio de Cristo. Porque bienaventurada es la persona a quien Dios le atribuye justicia sin haber hecho obra de justicia. Yo no las hice, las hizo Él, pero las hizo como representante mío. Y por lo tanto Dios Padre me atribuye justicia. Y por los méritos de Cristo soy introducido en esa categoría de los justos. Por lo tanto, ahora puedo abrir mis labios. Y ahora puedo unirme al canto de los serafines. Y ahora, aunque todavía estoy siendo santificado, aunque todavía esa justicia está siendo... Bueno, no quiero tomar más tiempo, pero... Aunque todavía estoy en ese proceso de llegar a ser santo, ya soy considerado justo. Ya soy considerado justo. Por lo tanto, en mi habitación, en este momento, yo puedo decirle a Dios, santo, santo, santo. Yo puedo encajarme allí en ese culto feliz. Yo puedo ser parte de la dinámica bendita. Yo puedo poner mi vida para que... para cumplir el propósito bendito que Dios tuvo en su corazón en la eternidad pasada. En aquel tiempo yo devolveré a los pueblos, dice Sofonías, pureza de labios. En aquel tiempo yo devolveré a los pueblos pureza de labios, porque todos éramos personas de labios impuros. No podíamos unirnos al canto de los serafines. Pero Dios dijo, yo voy a hacer algo y voy a devolverle a los pueblos pureza de labios. Esta es otra forma, de decir, voy a devolverle a los pueblos pureza de corazón. Y Ezequiel dice, de parte de Dios, esparciré sobre vosotros, estos son los términos del nuevo pacto, esparciré sobre vosotros agua limpia y os limpiaré de todas vuestras inmundicias. ¿Hay alguien aquí que ha pecado? Claro, todos hemos pecado. Cosa horrible, feísima, sucia, oscuras, torcidas, mentira. Tan contrario a Dios la mentira, tan contrario a Dios. Dios la abomina, hasta la mentira más tonta. Orgullo, uff, no puede soportarlo. Vanidad. Pero dice, yo derramaré agua limpia y os limpiaré de todas vuestras inmundicias. Y luego pondré una nueva mente, un nuevo corazón. Quitaré el corazón de piedra y os pondré un corazón de carne. Bendito sea el nombre del Señor. Y si el corazón es un corazón nuevo de carne, entonces lo que sale de ese nuevo manantial... ¿Se me oye? Sí. Lo que sale de ese nuevo manantial es limpio. A partir de ahí, de la regeneración, puede haber una alabanza que agrade a Dios. Y luego dice más y termina diciendo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis caminos. Ahí va. Así que termino, eso es ya la señal de que podemos concluir aquí. Quiero terminar diciendo, hemos hablado acerca de la adoración esta mañana y la esencia de esa adoración. Pero estamos hablando del fundamento de la adoración. La cruz de Cristo, su sacrificio en favor de nosotros los pecadores, es el fundamento de la adoración. No puede haber adoración hasta que haya nuevo nacimiento. No puede haber adoración hasta que haya una regeneración, un nuevo corazón. Porque si no, esa adoración, esa alabanza, esa expresión que pueda salir de nosotros va a ser ofensiva a Dios, saldrá de labios inmundos. Pero gloria al Señor, que Dios no es solamente el santo en su trono, Dios no es solamente el rey increado e inmortal que se sienta y adora a los serafines. Dios, el Dios trino, también se hizo hombre, la persona de Jesús. Dios no solamente es el santo, santo, santo, cuya gloria hinche, llena la tierra. También Dios es el Dios perdonador, que puede reorientar, que puede restaurar, que puede recuperar a las personas que nos hemos perdido, que nos hemos dislocado. Y eso es lo que hizo con Isaías. Dios no le dijo, bueno, Isaías, haz lo que pueda. Dios no le dijo a Isaías, Isaías, no te preocupes tanto por eso. Dios trajo solución a su problema, aplicó su carbón ardiente tomado del altar. Y el Señor nos visita y nos besa en Cristo. Así que si hay aquí alguna persona que nunca había entendido la cruz, tal vez, a lo mejor hasta eres evangélico, no lo sé, pero nunca habías visto la cruz de esa manera. Nunca habías visto que Dios Padre ejecutó su juicio, el juicio que tú merecías sobre su Hijo amado. Y ahora, si tú crees en Él y te arrepientes de tu pecado, Él acredita su justicia y te declara justo. Yo te pido hoy que no salgas de aquí simplemente con algunas ideas en tu cabeza, sino que digas, Señor, lo creo, te confieso como mi Señor. No confío en mis obras, no confío en mi bondad, no confío en lo que yo puedo hacer. No voy a salir de aquí diciendo me voy a desentar, me voy a mejorar, voy a hacer algunas cositas para que Dios me pueda recibir mejor. Señor, confieso mi bancarrota. Señor, tiro por la borda la confianza en mí mismo. Me aferro solamente a tu cruz. Que Cristo sea mi única justicia y mi única esperanza. Confío solamente en su sacrificio y me rindo completamente a ti y te confieso como el Señor de mi vida. Si tú haces eso de corazón, entonces el Señor hará lo que ha dicho que va a hacer. Te declarará justo y te besará y te hará su hijo o su hija por siempre jamás. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio. Gracias por recorrer la distancia, por venir a nuestro encuentro a salvarnos. Gracias por recuperarnos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Dios mío, toca nuestro corazón. Arranca, Señor, toda planta que no plantó tu mano. Quita toda autoconfianza. Y que podamos realmente, Señor, reposar, descansar y celebrar a Cristo como nuestra justicia. En el nombre de Jesús. Amén.